la mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Muy buenos días, bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa correspondiente a este jueves 13 de enero. A esta hora tenemos 6 grados centígrados. La temperatura en Valencia, ciudad donde originamos este espacio, que luego, pues también siguen muchas personas en el resto de Europa y el mundo. Un saludo muy especial a propósito para todas las personas que siguen nuestro podcast. Bueno, continuando con más de el tiempo, la humedad 100%, la probabilidad de precipitaciones es del 3%, ha llovido en las últimas horas en la capital del Turia, viento 5 kilómetros por hora. En general nos espera un día con cielo parcialmente nublado. Y ahora damos cuenta de los indicadores económicos, cómo están las cosas. Bueno, el euro se cotiza frente al dólar a 1,14, ayer estaba a 1,13. Por lo tanto, se fortalece la moneda europea frente a la estadounidense. El barril de petróleo Brent lo encontramos en el mercado internacional en $84.42. Ayer estaba en 83, sube un dólar. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 8.770 puntos. Sube un 0,16%. Y atención a algunos titulares importantes que encontramos en el contexto de la economía. Andalucía, Cataluña y Madrid gestionarán la mitad de los 200 millones para el bono joven al alquiler. En otros titulares, ya de lo que tiene que ver con el plano laboral, el líder de UGT se abre a modificar la reforma laboral para sacarla adelante en el Parlamento. Estamos hablando del secretario general de la Unión General de Trabajadores UGT, Pepe Álvarez, que ha admitido la posibilidad de introducir modificaciones en el texto sobre la reforma laboral acordado a finales de diciembre entre el gobierno, sindicatos y patronal. Así se consigue todo esto si se consigue el suficiente respaldo parlamentario para conseguir su aprobación. Titulares que vamos destacando a esta hora de la mañana en el contexto de la economía. La inflación de los Estados Unidos encierra diciembre en el 7%, su nivel más alto en los últimos 40 años. También para hoy les tenemos otras noticias importantes. Está en, bueno, ya se sabe, pues en la sexta ola nos deja una incidencia muy alta. 3.128 casos por cada 100.000 habitantes. No podemos olvidar que a partir de los 250 se considera riesgo alto. Es decir, ya hemos sobrepasado cualquier dato imaginario en este contexto. España ha marcado entonces un nuevo récord de casos diarios con 179.125 y la incidencia, repito, sube a más de 3.000. Pero hoy se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. La depresión, la pandemia que afecta a 280 millones de personas en el mundo, ¿se puede llegar a sufrir teniéndolo todo? Pues sí. Y en lo que tiene que ver con deportes, para hoy, lógicamente, la resaca de lo que ha sido el clásico entre el Barcelona y el Real Madrid con triunfo para los blancos, lo cual viene a confirmar que el equipo de Madrid anda mucho mejor esta temporada que el Barça. Y bueno, hoy tendremos la segunda semifinal de esta Supercopa de España entre el Atlético de Madrid y el Athletic de Bilbao. A esta hora les presentamos el saludo musical. Es para un artista, o mejor dicho, una producción discográfica que está llegando a los 20 años. Estamos hablando de Shakira y su producción discográfica Fijación Oral. De manera que arrancamos escuchando a Shakira con su álbum Fijación Oral, repito, 2 décadas compartiendo con sus seguidores las canciones de esta producción discográfica que ha sido una de las más importantes que ha logrado lanzar al mercado. Encontramos además No Día Especial, entre otras canciones. Feliz mañana, gracias por estar con nosotros y enhorabuena Shakira por el 20º aniversario de esta producción, una de las más importantes de su carrera. Vamos inmediatamente con nuestro monólogo de actualidad. La voz que traspasa fronteras, Jorge Rivera en el Café Mañanero de Latinos FM 107.9. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero, el repaso de los hechos noticiosos con nuestro punto de vista, nuestra observación. Empezamos con la principal preocupación por estos días en España y el mundo, la pandemia. España ha marcado un nuevo récord de contagios en una sola jornada. Ya lo anotábamos al principio, 179.000 notificados. La incidencia sube hasta los 3.127 casos por cada 100.000 habitantes y la ocupación de las UCI se estabiliza en 23,7. Bueno, esa es quizás la noticia importante, que se logra estabilizar las cifras en las UCI. Es decir, todavía no hay saturación en las UCI. En todo caso, hay que tener en cuenta que a partir de 250 casos por cada 100.000 habitantes, valga la redundancia, se considera riesgo extremo. Y encontramos en este orden de ideas una serie de iniciativas por parte del gobierno. Hoy, por ejemplo, se va a fijar el precio de los test. A estas alturas, apenas es que se va a fijar el precio de los test. Se cree que va a estar por debajo de los 3 euros. Esto evidentemente interesa sobre todo para las personas que no están vacunadas y que les exigen un certificado o pasaporte COVID, que entre otras cosas ha sido muy polémico. También, lógicamente, para toda aquella persona que quiera comprobar si posee el virus o no, está infectado o ha contraído el virus. A todo esto hay que añadir que pese a que la Organización Mundial de la Salud considera prematuro que se convierta o que se trate a el COVID-19 como una gripe, de acuerdo con lo que trasciende a través de los medios nacionales, es que el gobierno de Pedro Sánchez va a continuar adelante con esta iniciativa. Los contagios están por las nubes, pero el trato que le pretende dar el gobierno es el de una gripe. ¿Hasta qué punto es esto incoherente? ¿Qué tanto choca con la realidad? Pues la verdad es que a estas alturas, después de todo lo que nos han dicho de la pandemia, y no solamente lo que nos han dicho, sino lo que se ha visto, cuesta creerlo. Pero encontramos situaciones un poco similares, una especie de confusión en los gobiernos de otros países donde también está golpeando la pandemia. Estados Unidos afronta una ola récord de contagios y hospitalizaciones por la variante, recordemos, Omicron, que es la que en estos momentos está haciendo daño. Las autoridades sanitarias del país se encuentran en el punto de mira por la confusión en torno a los días de aislamiento y el uso de mascarillas. ¿Sirven las mascarillas para detener el contagio, para evitar el contagio? Bueno, estaba por aquí viendo un inmunólogo y decía que servían de poco, un escaso 7%. Algo es algo, podríamos decir, ¿no? Pero la verdad es que teniendo la mascarilla tenemos la sensación de que estamos protegidos, y esa era precisamente una de las inquietudes que tenía la Organización Mundial de la Salud al principio. De pronto la gente cree que con la mascarilla está totalmente protegido y no es así. Los mensajes contradictorios se repiten, y este miércoles en una rueda de prensa la Casa Blanca, bueno, sobre este tema del COVID-19, el equipo del presidente Joe Biden no supo aclarar qué tipo de mascarilla hay que usar frente a la nueva variante. ¿Cuál es la mascarilla adecuada para evitar el contagio de Omicron? Bueno, es la Organización Mundial de la Salud tampoco lo aclararon. El tema no lo han abordado a ese nivel. Tal vez hoy en rueda de prensa lo aborden. Y a propósito, la Organización Panamericana de la Salud ha informado este miércoles que las infecciones de COVID-19 en América casi se duplicaron en la última semana, debido a la variante Omicron, por supuesto, aunque con baja letalidad debido a que algunos países de la región están administrando terceras y hasta cuartas dosis a la población. Esto es muy importante. Los contagios se aceleraron rápidamente durante la temporada navideña, alcanzando niveles de transmisión nunca antes vistos durante, la pandemia. Es lo que aseguraba en el día de ayer Carissa Etienne, que es la directora de la Organización Panamericana de la Salud, organismo dependiente de la Organización Mundial de la Salud. Y la presidenta, la directora de la Organización Panamericana de la Salud alertaba de que vienen días difíciles para la región. ¿Qué queda ante toda esta situación? Porque se nos está diciendo y estamos viendo que los contagios están aumentando, mientras da la sensación de que los gobiernos hacen poco o nada o no saben qué hacer. Da la sensación de que solo queda aguantar el chaparrón de Omicron, ¿no? Así de claro. Lógicamente, también existe esta tranquilidad debido a lo avanzada que está la campaña de vacunación en países como España. También en América Latina va bastante adelantada, aunque no de la misma manera. Bueno, comentarios aquí en el Café Mañanero sobre la situación de la pandemia que sigue preocupando. Hoy, aparte de la pandemia, como segundo comentario del monólogo de actualidad, destaco una situación que viene viviendo la agencia EFE, recordemos que es la agencia de noticias oficial de España, pues lleva cubriendo, como a muchos países de América Latina, la situación de Cuba desde hace 50 años. La presidenta de la agencia española, Gabriela Cañas, lamentaba este miércoles que parezca que el gobierno cubano esté echando al medio de comunicación con la retirada de las acreditaciones a sus periodistas en La Habana, y ha advertido que la agencia de noticias se está empezando a plantear su permanencia en la isla. ¿Qué dice sobre este particular Pedro Sánchez? ¿Dónde están las sanciones diplomáticas? ¿Dónde está el compromiso con la libertad de expresión? ¿Se va a quedar Cuba sin la presencia de un medio, de una agencia en este caso, independiente? Siempre he dicho que la libertad de expresión, de la cual se desprende la libertad de prensa, es un principio básico de toda democracia. Por lo tanto, no es de extrañar lo que está pasando en la isla. Pero sí hay algo interesante para notar, y es que se va deteriorando aún más la situación cuando pensábamos que las cosas estaban mejorando en la isla. ¿Y por qué esta represalia del gobierno o la dictadura cubana contra la agencia EFE? Porque ha estado cubriendo las protestas. Pero que sea mejor que la directora Gabriela Cañas de la agencia EFE la que explique esta situación. Siempre escuchar, es más importante escuchar de la voz de sus propios protagonistas lo que se dice o que se exponga la situación. Gabriela Cañas. Nosotros les hemos pedido mil veces, y en esto el Ministerio de Exteriores nos está ayudando, que nos dejen trabajar allí, que nos den la acreditación. Llevamos casi 50 años con una delegación de EFE en La Habana. Quizá es la delegación más importante de un medio extranjero. Casi el 50% de las noticias que se publican en América Latina sobre Cuba son de EFE. Entonces, no sé, creemos que esa repercusión no les gusta, no sabemos lo que está pasando. Lo cierto es que seguimos con dos personas, que nuestro delegado en La Habana no puede estar en La Habana. De hecho, está hoy por aquí, está ayudando a la distancia. Nos están echando de Cuba, o sea, yo realmente no podemos con dos periodistas, con una periodista y un fotógrafo, no podemos ofrecer a nuestros abonados los estándares de calidad que tenemos en la agencia EFE. La agencia española EFE, con dificultades para cubrir Cuba, solamente tiene un periodista y un fotógrafo. Se requiere, repito, contar con un equipo como lo ha venido haciendo. Bueno, a todo esto quería también añadir en el contexto político que esta semana ha estado en España Gustavo Petro, el candidato de la izquierda colombiana, y es guerrillero, perteneció durante seis años militó en el grupo guerrillero M-19, que al igual que la FARC y el ELN, entre otras organizaciones guerrilleras, pues han tenido como práctica el secuestro, el ataque a la población civil, el ataque a todo lo que tiene que ver con el Estado, y fue protagonista de la toma del Palacio de Justicia, ¿sí? Quemaron el Palacio de Justicia. Es increíble, como si en el país no hubiera personas capaces, sin nada en su historial que lamentar. Colombia tiene que romper con todo ese pasado del narcotráfico, de guerrilla, de paramilitares. Hay gente de bien y hay candidatos también, gente que piensa, como para tener que recurrir a estos personajes que más bien generan preocupación para la democracia. Es verdad que Gustavo Petro no ha sido presidente, es un hombre de izquierda en estos momentos. No sabemos por dónde va a ir lo que podría ser un futuro gobierno, y por la línea de Chávez. Era muy amigo de Chávez y, por supuesto, muy amigo de los Castro. De hecho, cuando se enferma Gustavo Petro, se va directo a La Habana. Esto demuestra quién es, para que luego no nos sorprenda. Dice el viejo refrán que guerra avisada no mata soldado. Los colombianos estamos avisados, ¿no? Con lo que ha pasado en Venezuela, con lo que ha pasado, lo que está pasando en Nicaragua. Por cierto, también un exguerrillero. Daniel Ortega es un exguerrillero. Pero también encontramos unos ejemplos en la región, como es el caso de Pepe Mujica en Uruguay, que hizo las cosas bien, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta en este caso, que no sabemos por dónde va a ir Gustavo Petro. A juzgar por lo que uno le escucha, tira más por la línea chavista, aunque ahora intente desmarcarse de Nicolás Maduro. Hay allí una ruptura, sí, una ruptura. De pronto ese contacto entre Petro y el chavismo en los últimos años, pero su línea de pensamiento es más o menos la misma. Son los comentarios que traemos aquí en el Café Mañanero. Quería también destacar que Juan David Vélez, el representante de los colombianos en el exterior, que ha estado, entre otras cosas, en este espacio, esta misma semana lo entrevistábamos aquí, ha estado reuniéndose con Vox, el partido político de aquí de España, con algunos líderes regionales, sobre todo. Pienso, no sé si es que, bueno, lógicamente, Vox, aunque no nos guste, está dentro de la democracia y aunque raya, digamos, de pronto los límites, es un partido político que se ubica en el contexto de la extrema derecha, es un partido radical, los extremos casi nunca son buenos. No sé qué saca Juan David Vélez de estas reuniones con Vox. No sé si que no está enterado de quién es Vox. Es un partido político que tiene un discurso anti-inmigrante. No se extraña que siendo el representante de los inmigrantes colombianos tenga alianza con estos partidos. ¿Cuál sería el beneficio? ¿Cuál será el beneficio? ¿Será un acercamiento por esas posiciones que tiene Vox? Vamos a ver si tenemos una segunda oportunidad de hablar con Juan David Vélez para que nos explique. Pero la imagen que se tiene de Vox en España es, y en este caso, tratándose de una población inmigrante, esas fotografías o esos contactos con esta formación política, lejos de ayudarle, lejos de aportarle, seguramente le van a restar en las urnas. Es mi opinión. ¿Por qué? Porque Vox tiene un mensaje anti-inmigración muy fuerte. Y aunque es cierto que en los últimos años ha intentado suavizar un poco, se sigue manteniendo en esa tónica. Ser muy riguroso con la inmigración. Es de los que sostiene que los inmigrantes le vienen a quitar el trabajo a los españoles. Entonces la verdad es que a mí particularmente me parece incoherente desde todo punto de vista esos acercamientos con Vox por parte de Juan David Vélez. Y otra cosa es, de pronto, con el Partido Popular. Lógicamente, yo pienso que un demócrata y el representante de los colombianos en el exterior está en la obligación de reunirse con todos los partidos políticos, con todas las fuerzas democráticas, de derechas, de izquierda, con todas. Pero luego, lógicamente, habrá que explicar el resultado de esos acercamientos. Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero, que hoy ha estado bastante extenso, pero es que teníamos varios temas que abordar. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Vamos con un breve resumen de las noticias más importantes de última hora, como perfectamente lo escuchamos. España marca un nuevo récord de contagios en una sola jornada, con 172.000 casos notificados. La incidencia sube hasta los 3.127 contagios por cada 100.000 habitantes y la ocupación de las UCI se estabiliza en 23,77%. En lo que tiene que ver con inmigración, la artista y fundadora de la organización no gubernamental Caminando Fronteras ha alertado en las últimas horas de la desaparición de hace ya una semana de una embarcación neumática con unas 60 personas migrantes a bordo que buscaban llegar a las Islas Canarias. De América Latina, destacamos que los presidentes de Colombia, Iván Duque, y de Perú, Pedro Castillo, encabezarán este jueves en la localidad de Villa de Leyva la reunión del sexto gabinete binacional, cita en la que pondrán de manifiesto el carácter estratégico de la relación bilateral. Este encuentro debía haberse celebrado en 2020, pero por la pandemia de COVID-19 se postergó hasta 2022 y será el primero al que asista Castillo, quien asumió como presidente peruano en julio de 2021. En noticias del mundo, Boris Johnson, primer ministro británico, ha pedido disculpas a sus ciudadanos por haber realizado una fiesta en plena pandemia. Debo aceptar la responsabilidad, ha dicho. Y en lo que tiene que ver con deportes, el Real Madrid se llevó el clásico de las semifinales de la Supercopa de España. Buen partido. 2-3 terminó el compromiso. Hoy se juega la segunda semifinal entre el Atlético de Madrid y el Athletic de Bilbao. Ya vienen los segmentos en el Café Mañanero. En el Café Mañanero, el personaje del día. Todavía no llega el personaje del día, será más adelante. Les invitamos a estar pendientes de nuestra programación. Hay veces, ya saben, las cosas fallan y lo que viene a continuación son los segmentos. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Vamos con el primer segmento del Café Mañanero. Se trata de la nota ecológica que nos trae Carlo Angulo. Carlo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la Nota Verde nos encontramos con la noticia de que cada vez hay más empresas que se enfocan en un nuevo tipo de energía para poder crear energía renovable. Se trata de las mareas oceánicas, ya que son una manera de poder obtener energía hidráulica. Varias empresas están desarrollando en este momento tecnologías que podrían aprovechar la energía renovable que pueden proporcionar las mismas corrientes del océano a través de bobinas hidráulicas en las que se toma la misma fuerza de las mareas para poder crear energía eléctrica a partir de la energía hidráulica generada por el mismo océano, presentando así una nueva variante que podría ser una de las principales fuentes de energía, por ejemplo, para los próximos aviones eléctricos, al igual que para las mismas plataformas petroleras que se encuentran dentro del océano. Gracias, Carlo Angulo, con la nota ecológica en el Café Mañanero. Así vamos desarrollando nuestro espacio. Más adelante estará con nosotros dando cuenta del calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Ahora vamos con otro apartado de los segmentos. Sí, otro segmento, mejor dicho. Latinos FM crece. Crece. Valencia 107.9. Benidorm 96.7. Alicante Ciudad 93.7. Alicante Comarca 97.9. Latinos FM crece cada día más. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Vamos entonces con el primer sorbo de actualidad. Atención, la economía de Latinoamérica, la región más afectada por la pandemia, creció un 6,2% en 2021, pero 2022 estará marcado por las asimetrías entre países y una desaceleración incentivada por la incertidumbre. Es lo que ha estimado este miércoles la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. En el informe Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, que se presentó en la Ciudad de México, el organismo elevó su cálculo de Producto Interior Bruto de 2021 tras su estimación del 5,9% hecha en agosto pasado, pero redujo su pronóstico para 2022, que antes era del 2,9% y ahora pasará al 2,1%. Vamos ahora con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos las palabras del expresidente Lula da Silva en Brasil, que ahora candidato a la presidencia de este país. Y es que precisamente en el día de ayer se ha referido a la reforma laboral española y la ha utilizado en su precampaña electoral, en la cual el Brasil está inmerso. Y es que el expresidente aspira a colocarse en el debate y en la lucha por su aspiración a esta presidencia, y quizá utilizando palabras del presidente Pedro Sánchez, augurando de que está trabajando también para recuperar los derechos de los trabajadores. Y es que precisamente todo esto se dio en la reunión virtual que se realizó en el día de ayer, en la cual participó el ministro de Migración y Seguridad Social español, José Luis Escrivá. Pero en esta reunión también hicieron presencia grupos del Partido Socialista Obrero Español, de los sindicatos brasileños, de la UGT y de Comisiones Obreras por parte de España. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿se están poniendo de acuerdo Lula da Silva y el candidato colombiano Petro con las intenciones de participar con España en sus precampañas o en sus campañas electorales a la presidencia de sus respectivos países? Y también nos preguntamos, ¿qué tiene que ver la reforma laboral española con las reformas laborales de los países latinoamericanos como Brasil y la mismísima Colombia, que tienen un contexto sociopolítico económico diferente y con circunstancias totalmente adversas? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con el tema político del día, como ya lo escuchamos. Y nos quedan otros apartados. Es el adelanto del entretenimiento que a esta hora nos trae Nicky Cuervo. Titulares entonces de las noticias del mundo del espectáculo. Nicky, buenos días. Buen día, Jorge. Y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de Ronnie Spector, líder de The Ronettes, fallece a los 78 años. Harry Styles y Billie Eilish serán los puntos fuertes del Coachella 2022. Revelan calificación de edad para The Batman, será más 18. Adele estrena su electrizante video musical de Oh My God. WhatsApp trae más actualizaciones de nota de voz para los multitasker y los que cuentan historias largas en los audios. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. Ya regresamos con los titulares de los principales periódicos, pero antes estaremos dando cuenta de lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Ya regresamos. Estamos escuchando a Tito Nieves, se le dicen el favorito de la salsa. 42 años de vida artística lo está celebrando por estos días y lo hace también impulsando a nuevas figuras que llegan a la salsa. Estamos hablando de artistas como David Cada. Repito, nueva promesa de la salsa. ¡Qué bien! Hay una canción que ha marcado la vida quizás de Tito Nieves y es esta que estamos escuchando. Fabricando Fantasías, una canción que es un lamento, una canción que le dedica a su hijo que desafortunadamente falleció a la edad de 21 años en un accidente de tráfico. Y a él está dedicada entonces esta canción que se ha convertido en prácticamente su obra maestra, su canción más sentida. Dios mío, que no se me quita. Escuchan a esta hora el Café Mañanero a través de Latinos FM. Y que no falten en tu mesa los productos de JJ Foods. Sí, alimentos de Latinoamérica y el mundo se consiguen aquí en Valencia, en toda España y en todo el mercado europeo. A propósito, le está deseando a todos sus clientes un 2022 lleno de éxitos. También les informa de que tiene nueva sede en el polígono industrial El Oliveral en Ribarroja del Turia, área metropolitana de Valencia, calle Y 6.2. JJ Foods. Alimentos del Mundo. Evitando estar a solas para no pensar, pero tu imagen donde quiera está presente. No he podido superar perderte. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Avanzamos en este Café Mañanero que compartimos. Miramos el calendario jueves 13 de enero. Jueves 13 de enero. A manera de información de interés para la comunidad, debo decirle, en el caso de los colombianos, que hasta hoy tienen tiempo para inscribir la cédula para votar en las próximas elecciones. Más adelante les estaré ampliando esta información. Y por otro lado, pues vamos ya con los distintos segmentos. Vamos con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo Angulo, ¿qué dice el calendario? El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial de Concientización y de Lucha en contra de la Enfermedad de la Depresión. Mientras que recordamos que fue un 13 de enero hace 92 años cuando por primera vez se publicó la primera tira cómica del popular personaje Mickey Mouse. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Nos encontramos con que la reconocida actriz Julia Louis-Dreyfus, la maestra de las sitcoms como fueron Seinfeld, The New Adventures of Old Christine y más reciente VIP, está cumpliendo el día de hoy 61 años, al igual que el reconocido actor australiano, el hermano menor de el actor que interpreta a Thor, estamos hablando de Liam Hemsworth, está celebrando el día de hoy su cumpleaños número 32. Esto es lo más resaltante que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos, con el calendario. Vamos inmediatamente a dar cuenta también de los titulares de los principales periódicos que trae la prensa en el día de hoy. ¿Qué dice la prensa? Cuando hablamos de la prensa, nos referimos a la prensa española y la prensa latinoamericana. Por supuesto, los principales diarios. Latinos FM, esta es tu radio, esta es tu emisora. Latinos FM, para que tú cantes, para que tú bailes ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Avanzamos en el Café Mañanero, vamos con los titulares de los principales periódicos. Vamos a hacer un breve repaso de cómo está la actualidad tanto en España como en América Latina. Y eso lo hacemos dando cuenta, repito, de lo que traen los principales periódicos hoy en sus portadas. Hablamos de las ediciones impresas. De manera que arrancamos este tour con el diario El País de España. Destaca hoy en su portada: las autonomías agilizan las bajas laborales ante el récord de contagios. Del contexto internacional, la OTAN avisa del riesgo real de un conflicto armado en Europa. Carlo Angulo, ¿qué dice El Mundo? Por su parte, el diario El Mundo titula: el vértigo del Madrid derriba en la prórroga a un Barcelona muy mejorado en la semifinal de la Supercopa de España, mientras que en la política Pablo Iglesias ignora a Yolanda Díaz y revuelve a Unidas Podemos en contra del PSOE debido al caso Garzón. Forman parte de los titulares que se están hablando el día de hoy, aparte de que el día de hoy el gobierno dará a conocer cuál será el precio impuesto para los test de antígenos. Vamos al otro lado del Atlántico a ver qué dice la prensa latinoamericana. La actualidad de América Latina. Tropicalísima. Vamos ahora con la prensa latinoamericana. Más adelante daremos cuenta de Tropicalísimo. Bien, empezamos con el diario El Clarín de Argentina. Titula: el gobierno no hizo nada para detener al iraní del atentado contra la AMIA. Tema del día: escándalo en Nicaragua. Y bueno, también hay otro titular: más de un millón de anotados por el sueldo de Milei, un caso de corrupción que escandaliza al país. Por su parte, el diario El Mercurio de Chile anuncia que Gabriel Boric será el primer presidente que se juramentará de forma telemática. Los senadores aprueban el cambio de mando se realice de manera telemática debido al gran aumento de casos de COVID en todo Chile. Vamos ahora con el diario El Tiempo de Colombia. El papel que enreda a la esposa del ex asesor de María Paula Correa. Estamos hablando de alguien muy cercano al presidente Iván Duque. En otros titulares destaca el calvario de una colombiana raptada en México por exconvictos estadounidenses. Bueno, son los titulares más importantes que trae hoy el principal diario de los colombianos, el diario El Tiempo. Por su parte, El Comercio de Perú titula que inicien las pesquisas de obras para cuál será el mantenimiento que llevará el presidente Castillo en el próximo año, al igual que se anunció el fallecimiento de Luis Castañeda, quien fuese 3 veces alcalde de Lima a causa de COVID-19. El diario El Expreso de Ecuador titula El certificado COVID, un papel sin visos de control. Por su parte, la prensa de Nicaragua titula El régimen de Ortega fracasa en la lucha contra el subempleo, condenado a miles de trabajadores a salarios y empleos precarios, mientras que se abre una pista alterna para agilizar el tráfico por la construcción de la nueva etapa de acuerdo con el nuevo aeropuerto de Managua. El diario El Correo del Sur de Bolivia. Explosión de casos marca triple récord histórico en Sucre, Chuquisaca y Bolivia. Es decir, a nivel nacional también. Por su parte, el portal del Nacional de Venezuela titula Justicia Española confirma la entrega del exguardaespalda de Chávez a Estados Unidos. La Audiencia Nacional rechazó el recurso de Adrián Velázquez para que no sea extraditado. Mientras que, entre otros titulares, El Pollo Carvajal reveló el paradero de miembros de ETA que se encuentran escondidos en Venezuela. El exjefe de inteligencia aseguró que luego de que el expresidente Felipe González estableciera un pacto con el gobierno chavista, se ordenó a los organismos de seguridad de Venezuela no perseguir a los miembros de la banda terrorista ETA. Entre tanto, el diario El Caribe de la República Dominicana destaca, director general de epidemiología, dice, es preocupante la cantidad de casos. Son los titulares de la prensa latinoamericana y española. Ahora Adolfo Jiménez del Río nos trae un adelanto de Latino Deportes, que recordemos estaremos desarrollando a las 9:30 de la mañana. Tenemos mucho que contarles a propósito de lo que fue el clásico entre el Barcelona y el Real Madrid. También trae novedades del caso Djokovic. No termina la novela Djokovic. Adolfo, y el avance de Latino Deportes. Comenzamos con la Supercopa de España, donde anoche vimos un señor clásico entre el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid. 2-3 a favor del Real Madrid fue el resultado final que lo pone en la gran final de este fin de semana. Eso sí, el Fútbol Club Barcelona demostró que ha mejorado ostensiblemente con respecto a lo visto en la Liga Española. Seguirá en ese curso y seguirá creciendo, como lo ha dicho Xavi Hernández y Garbiñe Muguruza, que ha ganado su primer partido del año y ha demostrado grandísimas sensaciones para mejorar la presentación del tenis español. Y la Copa Africana de Naciones, donde ya terminó su primera jornada de la fase de grupos. Y hoy comienza precisamente la segunda jornada, donde Camerún, el anfitrión y sede de este campeonato, demostrará que es uno de los grandes favoritos. Y Nairo Quintana, que ya ha dado las pautas para decir dónde va a comenzar su temporada. Quizá todavía queda en entredicho si estará en el Giro de Italia o en la Vuelta a España. Lo más seguro es que va a estar en el Tour de Francia, ya que el Arkea Samsic es un equipo francés. Y el lleno total en el Metropolitano, está el 100% de la boletería vendida y tendrá tanto público que quizá un alfiler no va a caber ahí. Y esto para ver el partido o el partidazo entre Colombia y Perú. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes, incluyendo el caso de Djokovic, que está prácticamente para definir. Pendientes del caso Djokovic. Bueno, muchos comentarios, las reacciones de lo que fue el clásico entre el Barcelona y el Real Madrid. Se quedó en el camino el equipo de Barcelona y continúa el Real Madrid. Espera finalista de esta Supercopa. Va a salir entre el Atlético de Madrid y el Athletic de Bilbao, que se van a enfrentar hoy precisamente en la segunda semifinal de esta Supercopa de España. Y ahora escuchamos a Nicky Cuervo, que nos trae a propósito un segmento de entretenimiento, la primera entrega de entretenimiento en el día de hoy, de tres en total. Nicky, buenos días. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Ronnie Spector, líder de The Ronettes, fallece a los 78 años. Ayer, 12 de enero, se supo el lamentable fallecimiento de la legendaria cantante Ronnie Spector, quien se posicionó como la líder del grupo The Ronettes. La icónica artista, quien se hizo conocida como la líder del grupo The Ronettes en sus grandes éxitos como Be My Baby y Baby I Love You, falleció a los 78 años. De acuerdo a su familia, la cantante estaba batallando contra el cáncer. Ronnie vivió su vida con un brillo en los ojos, una actitud valiente, un perverso sentido del humor y una sonrisa en su rostro. Estaba llena de amor y gratitud, dijeron en un comunicado. Su sonido alegre, naturaleza lúcida y presencia mágica vivirán en todos los que la conocieron, escucharon o vieron, añadieron. La agrupación musical en la que incursionó tuvo éxitos como Baby I Love You, Walk in the Rain, I Can Hear the Music y Be My Baby a lo largo de los años, convirtiéndose en íconos de la década de 1960. Luego de la separación del grupo, continuó de gira y haciendo música, incluyéndose canciones como Take My Home Tonight con Eddie Money y el extended play de 1999 She Talks the Rainbows. Este último incluiría su primera grabación Don't Worry Baby, escrita para Brian Wilson. Continuó lanzando álbumes, incluidos Last of the Rockstar de 2006, se casó con Phil Spector en 1968 y luego detalló su matrimonio infeliz y su divorcio de 1974 en su autobiografía de 1990, Be My Baby, How I Survived the Mascara. Entre sus últimos proyectos previo a su muerte, figuraba llevar el cine a su vida. Incluso había seleccionado a la actriz Zendaya para que la interpretara en la gran pantalla. Harry Styles y Billie Eilish serán los puntos fuertes en Coachella 2022. Será la primera vez que Harry Styles se presentará en uno de los festivales más connotados alrededor del mundo. Se trata de uno de los festivales más importantes del mundo de la música. Si bien está instalado exclusivamente en California, Estados Unidos, artistas de todas partes del mundo lo ven como un lugar preciado para pararse en el escenario. Comenzó a funcionar en 1999 y se hizo ininterrumpidamente hasta el 2020. Debido a la pandemia, se canceló esta y la edición del 2021. Después de dos años, los grandes artistas podrán subirse a Coachella, siempre claro que las condiciones lo ameriten. Este año, el plato fuerte será Billie Eilish con su último trabajo titulado Harder Than Ever bajo el brazo. Pero no estará sola, ya que hace unos días se confirmaba también Kanye West en el line-up, que también viene con un gran disco reciente, Donda. Hoy se confirmó algo nunca antes visto. En la próxima versión de Coachella estará nada más y nada menos que Harry Styles. El británico viene a terminar la gira más grande en la historia de la pandemia, y al parecer, no satisfecho con eso, quiere ir por más. Junto a Kanye y Billy será parte del line-up que aún no está completamente confirmado. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Gracias, Nicky. Momento para una breve pausa. Ya regresamos. Estaremos con nuestros invitados y también nos quedan muchos segmentos importantes. Repasaremos las tendencias en las redes sociales. Estaremos escuchando la voz de la comunidad. Asimismo, nos queda pendiente otro segmento más de entretenimiento. Llegará también Ransel Lavata con las noticias del mundo del espectáculo y, por supuesto, el personaje del día. Para cerrar con broche de oro, la actualidad deportiva. Ya regresamos. Un poco de música para esta mañana aquí en el Café Mañanero. Estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, un sitio donde podemos encontrar gastronomía colombiana, empezando por esa gran variedad de patacones. Pero además vamos a encontrar también un delicioso jugo de frutas tropicales y así sucesivamente. No lo olvides, calle Albacete número 21, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 11:30 de la noche. Patacón Tostado. Bueno, Carlos Angulo, tenemos mucho que contarle a nuestros oyentes. Tenemos pendientes las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se está hablando en estos momentos en las redes sociales. Eso lo vamos a abordar en cuestión de nada. Antes, también estaremos abordando la voz de la comunidad. Y en este apartado, atención, información de interés para la comunidad colombiana y boliviana. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para tu cante, pa' que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es pa' gozar. En el Café Mañanero, la voz de la comunidad. El próximo 13 de marzo habrá elecciones en Colombia. Los colombianos residentes en el exterior podrán participar de este debate electoral donde se elige el nuevo legislativo. En Valencia, concretamente, podrán participar en las elecciones. Si hay algo de interés para elegir por parte de los colombianos, es su representante en el Congreso. Y atención, porque hasta hoy, los colombianos tienen plazo para inscribir su cédula. Solamente se vota con la cédula. Algunos países les permiten votar con el pasaporte, pues en el caso de los colombianos, solamente con su cédula de identidad. Que sepan que se puede inscribir también online, y es una de las novedades que tenemos en este caso. Online se pueden inscribir. Vamos a propósito a compartir un enlace en nuestras redes sociales. Bueno, en cualquier caso, se trata de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el órgano encargado de organizar las elecciones y donde, por supuesto, pueden consultar toda la información al respecto. Los candidatos que están participando en esta contienda, pues también están difundiendo amplia información para que la gente hasta el último día pueda inscribir su cédula. Y por otra parte, Giovanna Parada nos trae noticias del consulado dominicano aquí en Valencia. Hay novedades. Buenos días, Jorge. Hoy traemos información de interés para la comunidad boliviana. El consulado de Bolivia cambió de sede. Ahora se encuentra en el Paseo de Ruzafa, número 9. Que producto a esta situación, muchos usuarios están yendo a la sede anterior, ya que tiene que ver por una parte que aparece todavía esa antigua información en internet. Pero que quede claro, que el consulado boliviano está en calle Ruzafa, número 9 de Valencia. El horario de atención es de 9 de la mañana hasta las 13 horas. Espero que esta información sea de utilidad para los bolivianos. Recuerden que está actualizada la nueva dirección en la página oficial de Facebook, como Consulado de Bolivia en Valencia. Esperamos que esta información les sirva de mucha ayuda. Les habló Giovanna Parada. Hasta la próxima. Tengan ustedes un feliz día. Gracias, Giovanna. Y bueno, ya viene Carlos Angulo con las tendencias en las redes sociales. El 2022 es de Latinos FM. Latinos FM. Está buena. Bueno, vamos con este fondo musical particular, hoy diferente, todos los días hay que proponer algo nuevo, Carlos Angulo, y vamos a ver qué dicen a esta hora las redes sociales, de qué se habla. Lo más comentado por los usuarios, tanto de Twitter como de Instagram, tenemos el nombre de The Crown, ya que la serie de Netflix ha publicado las primeras imágenes oficiales de la que será su quinta temporada, en el que se puede ver a la actriz Elizabeth Debicki como Lady Di de una manera impresionante en la adaptación, al igual que se dio a conocer que el actor Salim Dhawan será quien dará vida a Mohamed Al-Fayed en la ficción. Entre otro de los nombres está siendo el de Jason Momoa. En estos momentos, el actor que da vida a Aquaman y recordado por su papel en Juego de Tronos tiene más de 20.000 menciones a esta hora, luego de que en la madrugada del día de hoy anunciase su divorcio de Lisa Bonet luego de 16 años juntos. Estamos hablando de que la pareja estuvo durante 12 años juntos y 4 años casados. Ha anunciado su separación de manera amigable, ya que recordemos comparten 2 hijos en común desde hace ya varios años. Entre otro de los nombres tenemos el hashtag Día Mundial de la Depresión. Recordemos que el día de hoy, 13 de enero, es el Día Mundial de Concientización en contra de la Enfermedad de la Depresión. Al igual que el nombre de Kristen Stewart está siendo comentado por los usuarios luego de que la gente esté comentando acerca de la polémica de que el día de ayer se dieron a conocer las nominaciones a los SAG Awards. Los Screen Actor Guild Awards, que es el premio del Sindicato de Actores de Estados Unidos, dieron a conocer las nominaciones a Mejor Elenco, Mejor Actriz y Mejor Actor de una película y de serie de este año, y la actriz Kristen Stewart no figura entre las nominadas, a pesar de que sin duda alguna era una de las favoritas a llevarse el premio Oscar este año por su maravillosa interpretación como Lady Di en la película Spencer del chileno Pablo Larraín. Entre otro de los nombres en los deportes, el Real Madrid sigue siendo tendencia luego de haber avanzado a la final de la Supercopa de España y se prepara para recibir el día de hoy, luego de la segunda semifinal, a quien será su contrincante la próxima semana. Gracias, Carlos. Muy buena moza. La mejor manera de comenzar el día, el Café Mañanero por Latinos FM. Y esta hora Nicky Cuervo nos pone al tanto de las novedades en tecnología. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de tecnología. WhatsApp trae más actualizaciones de nota de voz para los multitasker y los que cuentan historias largas en los audios. WhatsApp es la aplicación de mensajería más popular del mundo por su capacidad de conectar personas de todas partes del globo. Siempre está trabajando para traerle a sus usuarios la mejor experiencia. Esta vez, la nueva actualización se centró en las notas de voz. Desde 2009 funciona esta app, pero no siempre tuvo lo que ofrece ahora. Al principio, no se podía mandar audios ni tampoco grabar directamente desde la extensión de la cámara, pero como todo, ha ido evolucionando. Luego del estreno de las notas de voz, no dejaron de actualizar esta función. La primera fue permitir grabar sin tener que apretar el símbolo del micrófono todo el tiempo. Solo deslizando el dedo para arriba se crea una especie de manos libres. Por otro lado, hicieron un reproductor de notas de voz global, el cual aún sigue en una suerte de marcha blanca. Según notificó el sitio web Web Beta Info, los creadores buscan la forma de poder dejar el audio de fondo, es decir, poder navegar por otras aplicaciones mientras la nota de voz sigue corriendo. Si bien existe la función de mirar Instagram o Facebook, por ejemplo, mientras oímos lo que nos mandaron, no se puede salir del chat sin que el audio se corte. Esto es lo que la actualización busca cambiar, estar en otra conversación mientras se escucha el audio. Para el funcionamiento de esta actualización de WhatsApp, aparecerá una ventana emergente con la fotografía del perfil de la persona que nos envió el audio junto a una especie de reproductor, la versión beta para Android, específicamente en la versión 2.22.3.1. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias del mundo de la tecnología. ¡Feliz día! La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Un gusto recibir en nuestros estudios a Miguel Marsal de Te Alquilamos Tu Casa. Miguel, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, Te Alquilamos Tu Casa viene prestando un servicio en el apartado de vivienda en Valencia. Y ya nos dirás si estamos más allá de la ciudad de Valencia. Pero aquí le hemos conocido. Miguel es un joven emprendedor que tiene una empresa o viene prestando, repito, un servicio en esta ciudad. En el contexto de lo que podríamos, o de lo que ahora se denomina economía social. Sí, vimos muchas empresas en este contexto y ya hemos hablado en otras ocasiones de este apartado. Primero, Miguel, entonces, por favor, díganos de qué se trata cuando hablamos de Alquilamos Tu Casa.

Arepa Olé, única y original, con las más exquisitas arepas y sus más de 30 combinaciones diferentes. Cachapas, patacones, tequeños, zumos tropicales, deliciosos postres y mucho más. Sigue todas sus promociones y noticias en Instagram. Búscanos en todas las plataformas de comida a domicilio. Y ahora también con nuestra app, Arepa Olé. Descárgala ya, abierto todos los días. Servicio de recogida en el local. Llamando al teléfono 963-925-694. Arepa Olé, calle Ercilla 14, zona Mercado Central. Don Arepo, gran variedad de arepas, panadería, platos colombianos, menú diario, domicilios a toda la ciudad y área metropolitana. 960-177-925, WhatsApp 632-335-747, calle Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix, con todos los protocolos sanitarios. Porque comer bien es salud. Te esperamos todos los días, excepto martes, en panadería y restaurante Don Arepo. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Carro Angulo, vamos con el personaje del día. El personaje del día se encuentra el nombre del príncipe Andrés de Inglaterra, quien tendrá que rendir cuentas ante la justicia de Estados Unidos por las denuncias de abuso sexual. De acuerdo con las noticias más recientes, un juez de Nueva York ha rechazado el día de ayer el intento del príncipe Andrés, nada más y nada menos que el hijo de la reina Isabel II, de intentar bloquear la demanda civil interpuesta por Virginia Giuffre. Giuffre, quien había alegado que el difunto magnate Jeffrey Epstein junto a su pareja Ghislaine Maxwell habían abusado de ella, ya que la habían obligado a mantener relaciones sexuales con el duque de York mientras ella apenas tenía 17 años. El 9 de agosto se presentó una demanda en contra del príncipe denunciando violencia, abusos y daños emocionales en contra de la joven, pero de acuerdo al equipo legal del príncipe Andrés, el primer miembro de la familia real británica que tendrá que sentarse en el estrado para defender su justicia, había argumentado que en el juicio de Jeffrey Epstein se había indemnizado a Giuffre por $500,000 y este acuerdo contenía una disposición en la que las segundas partes, como cualquier entidad, no debían ser incluidas en la demanda. Sin embargo, el juez el día de ayer ha rechazado esto. El príncipe Andrés previamente ya había establecido para la BBC en la declaración que tenía una enfermedad médica peculiar y que es que no sudo o no sudaba en ese momento, por lo cual el príncipe Andrés sostiene que esa noche citada por la acusada en una fiesta, el príncipe Andrés afirma que estuvo en casa con sus hijos toda la noche y que las pruebas en su contra son completamente sembradas. Gracias, Carlos. El príncipe Andrés en líos. Cuando yo creía que lo había superado todo, el tema había quedado atrás. Pues no, continúa. Comida latina. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a Latino Deportes. Comenzamos con la Supercopa de España. Ya hemos tenido el primer duelo de semifinalistas. Dicho de otra forma, ya tenemos al primer finalista. Y es el Real Madrid, luego de un espectacular clásico que ha tenido de particular que se ha jugado fuera del territorio español. Hoy continúa la segunda semifinal entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. En todo caso, Adolfo Jiménez del Río ya nos trae todos los detalles de lo que ha sido el encuentro y de toda la programación. Pero antes, debo decirles que este espacio lleva el patrocinio de Brasas y Calderos Restaurante en la avenida Alfawir, número 7, Restaurante Mediterráneo, con platos típicos como la paella, pero también con alternativas. Y entre estas citamos carnes a la brasa. Dispone de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, todo lo que tengas que celebrar. Brasas y Calderos, no lo olvides, avenida Alfawir, número 7, página web, avenida Alfawir, no, restaurante Brasas y Calderos, .es. Muy bien, entramos en materia y vamos ya entonces, Adolfo, con la crónica del clásico de la Supercopa de España, Barcelona-Real Madrid. Definitivamente, Jorge, el Real Madrid tiene mucha pólvora en su delantera, con Karim Benzema, Vinicius Junior y en la noche de ayer, con Rodrigo. Eso sí, también estuvo Marco Asensio, que demostró que tiene muchísimas ganas de estar dentro de este equipo y luchar por las victorias. Pero la verdad fue que anoche vimos un tremendo partidazo, el clásico esperado entre el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid. La victoria del Madrid 2-3 lo pone en la gran final de este fin de semana, esperando solo al que gane en el día de hoy entre el Atlético de Madrid y el Athletic de Bilbao. 8 de la tarde en el mismo estadio en Riad, Arabia Saudí, y en donde se verán las caras dos grandes equipos, el actual campeón de Liga y el actual campeón de la Supercopa Española. Veremos también otro impresionante encuentro, ya que están estos equipos acostumbrados a darlo absolutamente todo en este tipo de competiciones. Y es que los goles que vimos anoche de ambos equipos realmente demuestran las ganas de darlo todo en este partido. Por la parte del Barcelona, Luke de Jong en el minuto 41 y Ansu Fati, que regresaba después de esas graves lesiones y que tenía deseo de demostrar que quiere darlo todo. Y en el minuto 83 convirtió su gol. Y por parte del Real Madrid, Vinicius Junior nuevamente vuelve a ser protagonista y en el minuto 25 demostró la calidad que tiene ahora como goleador. Y es que todos los medios deportivos a nivel internacional hablan y alaban realmente el cambio que ha dado el mismo jugador de hace un año que no hacía goles al jugador de ahora que no perdona. Y es que la calidad de goleador la demuestra cada día más. Y Karim Benzema en el minuto 72 volvió a ser también el líder del equipo. Además, Fede Valverde se sumó a la goleada en el minuto 98 para darle esos tres goles que lo ponen en la gran final del fin de semana. Gracias, Adolfo. Da la sensación de que todos quedaron conformes, incluso quienes perdieron. ¿Por qué? Porque el balance, indudablemente, para el Real Madrid, aunque de pronto le costó más de la cuenta, vino a marcar el gol que le dio la victoria en el añadido, el extratiempo, como quedó empatado 2-2. La verdad es que el resultado es de clásico. 3-2. Sí. La verdad es que el partido estuvo muy bonito. Escuchemos a Carlo Ancelotti. Por este tipo de partido se sabía que era iba a ser un partido muy igualado, y fue un partido muy igualado. Lo hemos hecho, yo creo que lo hemos planteado bien, sobre todo en la primera parte. Fuimos muy efectivos en la salida del balón desde atrás y después en la contra, que hemos disfrutado casi todo el partido. Al final hemos fallado por cansancio, pero la contra en todo el partido fue muy eficaz. Y ahora escuchamos ahí a Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid. Ahora Xavi Hernández. Ya te digo, son sensaciones, no sé, contrariadas, distintas, ¿no? Al final, una sensación muy mala de la derrota, porque teníamos la victoria a tocar. Y por otro lado es lo que dices, ¿no? Que nos podemos ir orgullosos de las sensaciones, ¿no? Del juego, de muchas fases del partido dominando al Madrid, al rival. Nos falta un poco más de paciencia, de experiencia también en momentos determinados, de un poco más de responsabilidad con balón en general. Pero bueno, este es el camino. Llevamos 2 meses trabajando con ellos y yo creo que vamos por buen camino. Va por buen camino. Bueno, entonces por eso les decía que han quedado satisfechos ambos. Bueno, hoy, repito, como ya lo dijo Adolfo Jiménez del Río, la segunda semifinal entre el Atlético de Madrid y el Athletic de Bilbao. Dos equipos que se conocen perfectamente. Adolfo, vamos ahora con la Copa Africana de Naciones. Y continúa anoche, Jorge, la Copa Africana de Naciones con los siguientes resultados. Túnez cayó en su casa ante Malí 0-1. Mauritania, con el mismo resultado, cayó ante Gambia 0-1. Y se repitió el resultado en el partido entre Guinea Ecuatorial y Costa de Marfil 0-1. Y con estos partidos se cerró la jornada primera de la fase de grupos. y hoy continúa la jornada segunda de tres jornadas totales de esta fase de grupos, con el partido entre Camerún, que recibe a Etiopía a las 5 de la tarde. Cabo Verde, a las 8 de la noche, recibe a Burkina Faso. Por lo pronto, la tabla de clasificación están de la siguiente manera los grupos. El grupo A lo lidera Camerún. El grupo B, Guinea. El grupo C, Gabón. El grupo D, Nigeria. El grupo E, Costa de Marfil. Y el grupo F, Gambia. Gracias, Adolfo. Y del fútbol africano pasamos al fútbol latinoamericano. A pesar de que los casos de COVID están en aumento en Colombia, se ha anunciado que el Estadio Metropolitano tendrá un lleno total para el encuentro entre Colombia y Perú. Adolfo. Hablando, Jorge, de las eliminatorias suramericanas rumbo a Qatar 2022, tenemos que referirnos nuevamente al partido que es el crucial de la jornada en la que Colombia se enfrenta a Perú en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, ya que toda la atención no solamente se centra en la parte técnica y en lo que va a ser el desarrollo del partido, sino también en el lleno absoluto que tendrá el estadio en Barranquilla. Y es que se ha confirmado que están vendidos el 100% de la boletería, es decir, no le va a caber un alfiler en este estadio. Y es que el partido de la selección, según las palabras del alcalde Pumarejo, está demostrado que no es un riesgo epidemiológico alto, ya que será jugado, obviamente, al aire libre. Y cada quien estará en su puesto y en ese momento habrá mucho control en el tapabocas. Además, ha dicho el alcalde que estarán muy pendientes de que en la entrada se confirme la vacunación de todas las personas o un test antígenos que tendrá que ser como obligatorio. Gracias, Adolfo. Vamos echando el cierre ya con la última hora del caso Djokovic. Y en la última hora del caso Djokovic encontramos que ya se ha realizado el sorteo en Australia y ha quedado incluido y se enfrentará a Kecmanovic. Y por la parte del mismo lado de Djokovic estará Rafa Nadal, quienes se podrían encontrar en las semifinales de este Open de Australia. Rafa Nadal, quien se enfrentará a Girón. Esto como última hora, pero todavía queda la incertidumbre de si el director de inmigración de Australia pueda decidir su deportación. Gracias, Adolfo. Ya lo incluyeron de que va a participar, pero eso no está confirmado. Como bien lo dice Adolfo, la última palabra la tiene inmigración, es decir, la tiene el gobierno australiano. Los organizadores del Abierto de Australia sí que quieren que esté el jugador, por supuesto, tratándose de Djokovic. Para hoy habíamos dicho que íbamos a hablar acerca del fichaje de David Ospina por el Real Madrid. No es más que un run-run, un rumor. No hay nada oficial, de manera que poco que contarles. Y Adolfo, para mañana dejamos entonces esa nota con Nairo Quintana, que está deshojando la margarita, no sabe qué carreras va a realizar este año, pero indudablemente se tendrá que centrar en su objetivo principal, su propósito, lo que le hace falta en su palmarés, el Tour de Francia. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Gracias por la atención. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Ransel Lavata, Nicky Cuervo. Sí, yo creo que no se me queda nadie. Bueno, también estuvo con nosotros Giovanna Parada y este servidor Jorge Rivera. La invitación es para mañana de 8 a 10 nuevamente el Café Mañanero y sobre el final Latino Deportes. Les dejamos con Rubí con M de Mujer. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera.